razones de despecho, nada que ver con lo nuestro. Tú eres para mí, tu carita está bien perfecta, lo confieso. Y esa boca me la quiero comer a besos. Y es la verdad, nada de lo que están diciendo. Si me amas, olvida eso, tú eres para mí. Sabes que eso es puro cuento, tú eres para mí. Tu carita está bien perfecta, lo confieso. Y esa boca me la quiero comer a besos. Y es la verdad, nada de lo que están diciendo. Si me amas, olvida eso, tú eres para mí.